bienvenidos al quinto episodio del podcast de Comic Verso. En esta ocasión me acompañan nuevamente Alberto. Hola, ¿qué tal? Y John desde Colombia. Hola amigos, ¿cómo están? En este episodio queremos hacer algo un poquito distinto de lo que venimos haciendo. Siempre vamos a comentar las noticias porque es lo que llama la atención, pero en esta ocasión también queremos dedicarle algún espacio a las series independientes que nos han llamado la atención en las últimas semanas. Queremos partir este episodio comentando algunas noticias, como les decía. En un caso particular, esta vez tenemos una noticia bien interesante que apareció este fin de semana. Estamos grabando esto el día domingo 28 de agosto, y el día viernes y sábado explotó internet por una noticia bastante curiosa que dio un dibujante que se llama Marko Djurjević, que es portadista de Marvel. Él tenía un contrato de exclusividad con la empresa y este contrato concluyó. Y en el marco de la Fan Expo, que es una convención de cómics que se realiza en Canadá, se estaba realizando un panel con Jonathan Hickman, Steve Epting y Marko Djurjević, celebrando el Team Spirit, el espíritu de equipo de los Fantastic Four, o de la serie FF actualmente. Y al parecer el panel se desvió desde celebrar la creatividad del grupo y el éxito del nuevo emprendimiento de la serie de los Fantastic Four hacia un amargo reclamo de parte de Djurjević respecto del trato creativo que recibe de Marvel. No sé si escucharon algo al respecto, muchachos. Sí, fue curioso el hecho de que se diera tanta cobertura a la noticia, ¿no? Es algo que pasa todo el tiempo, entonces que acaban, se hace nuevamente más escándalo cuando comienzan, que alguien firma un contrato de exclusividad, y no cuando termina el de alguien. Pero al parecer, en la forma sensacionalista en la que en Comic Book Resources hicieron la cobertura del panel, hizo que esto se saliera a toda proporción y se convirtió en una discusión en Twitter y diversos foros especializados. Sí, bueno, el tema para el que no lo pudo seguir es que hubo un panel en el cual estaban invitados Jonathan Hickman, que es el escritor de Fantastic Four, Steve Epting, el dibujante, y Marko Djurjević, que aparte de ser portadista de la serie, o uno de los portadistas de la serie, es quien hizo el diseño de los nuevos trajes del equipo, estos trajes blancos que se han visto con los logos hexagonales. Entonces, dentro del desarrollo del panel, Djurjević empezó a quejarse de la labor creativa de Marvel, del hecho que, por ejemplo, él viniera del trabajo con videojuegos, donde le pagan por hora, por realizar distintos diseños de personajes. Entonces él puede estar, por ejemplo, 2 semanas diseñando un personaje porque le van a pagar 2 semanas de trabajo. Pero la forma en la que funciona dentro de los cómics es distinto, por lo tanto Marvel le puede pedir varias revisiones de un diseño sin pagarle dinero adicional. Entonces hay ocasiones en las que él se encuentra que está trabajando y rehaciendo un trabajo una y otra vez sin llegar a un trabajo terminado, y eso le creó una creciente sensación de frustración, que concluyó con él renunciando a su, o terminando, concluyendo su contrato de exclusividad. La forma en la que se reportó en Comic Book Resources daba a entender que él estaba tan frustrado que interrumpió varias veces el panel, lo sacó del destino que tenía o del propósito que tenía para dirigirlo hacia ventilar su reclamo, su rabia, su frustración hacia Marvel, de una manera que parecía, de la forma en la que se describía en este artículo, que fue bastante agresiva y bastante poco respetuosa respecto del resto de los participantes del panel. Y eso originó que Marko Djurjević se transformara en el objeto de varios reclamos a través de Twitter, específicamente de gente como Mark Waid y Chris Robertson, que lo tildaron un poco de ser un cretino, por decirlo suavemente, por hacer ese tipo de, por robarse el panel para dedicarlo a descargarse respecto de la compañía. Y bueno, rápidamente se esparció toda esta historia y tuvo que venir Jonathan Hickman a poner paño frío en el asunto, señalando que él estuvo presente y que le pareció que todo eso se hizo en un tono que fue bastante de broma, bastante poco serio, y por lo tanto no tenía el tono amargo o tan amargo con el que se lo describía, o tan agresivo con el que se lo describía en el artículo, y por lo tanto no era una situación tan grave. De hecho, la misma Marvel, cuando fue consultada por el tema, dijo que el tipo, que Marko Djurjević, tiene una personalidad así extrovertida, podría decirse, no sé, y tiene un sentido del humor especial, y que ellos simplemente no se lo iban a tomar como algo grave. Sí, y sobre todo que después de que empezaron a aparecer estas aclaraciones sobre que no se había exagerado, en Bleeding Cool apareció una nota comentando la forma en la que anunció Jurkevich que terminaba su deal con Marvel hace un par de semanas en su página de Facebook. Básicamente lo que dice es pues, que se sentía aliviado de que 5 años de un contrato de ciudad terminaran atrás, que al menos durante un tiempo no piensa hacer nada que tenga que ver con superhéroes ni portadas, pero el mensaje es bastante plano, no muestra ninguna animosidad hacia la compañía, e incluso cierra diciendo muchas veces a Marvel por 5 grandes años, me enseñaron mucho, pero es hora de moverme a otra cosa. Entonces es curioso que se sacara tanto de proporción, y sobre todo que hablaban incluso de que le tiró indirectas a algunos de sus colaboradores, ¿no? De escritores con los que trabajó, quejándose de que nunca hizo más arte interior porque nunca lo pusieron con buenos dibujantes, con buenos escritores, perdón. Claro, de hecho, cuando apareció primero el reporte, hablaban de un escritor que es Sierczynski. Gracias. Dwayne Sierczynski, que él escribió Immortal Iron Fist y ahora está dentro del relanzamiento de DC, va a estar a cargo de la nueva serie de Birds of Prey, que es un escritor, me parece, de novelas también. Y finalmente fue una confusión ahí, la persona a la que él se refería es Straczynski. Sí, y ese era uno de los comentarios más agresivos, ¿no? Porque al comentar que no lo habían puesto como unos escritores, dijo que, refiriéndose a Straczynski, decía que escribía como papel de baño. Curiosamente esto fue algo... Es raro. Sí. Es raro. Lo curioso es que este aparente ataque sobre la figura de Straczynski lo contestó el escritor. Cuando le preguntaron, dijo que pues estaba confundido porque no entendía el comentario de Jurkevich. Dijo que primero porque estaba seguro de que uno puede escribir sobre el papel de baño, pero que el papel de baño no puede escribir. Y entonces decidió contratar a la Liga Antidifamatoria del Papel de Baño para que le aclararan qué era lo que había pasado. Entonces, me pareció una broma un poquito elaborada. Demasiado elaborada. Entonces después reportó un comunicado que ha recibido de esta Liga Antidifamatoria, en la que dice que están acostumbrados a que sean esa clase de comentarios discriminatorios y sin bases, porque el papel de baño evidentemente no sabe escribir, y es a tratar de afirmar lo contrario es un comentario tonto e ignorante. Se puede escribir en él, pero no, ellos no pueden escribir. Entonces siempre dicen creo que es suficiente, Alberto. La broma no, sí, no da para nació tanto. Muerta. Nació muerta. Después Mark Waid, una vez que aclararon que al parecer el reporte estaba exagerado, Mark Waid, Chris Robertson y otras personas que agredieron verbalmente a Jurjevic salieron a disculparse. Después Jurjevic no ha comentado nada más, pero de repente se convirtió en una celebridad insospechada en el medio, más allá de todo lo que hayan logrado sus portadas en los últimos 5 años. Sí, fue casi como Michael Vick con las apuestas de perro, así que todo el mundo tenía licencia para tratarlo mal. Sí. Pero en este caso, Mark Waid suele tener un temperamento algo explosivo, entonces partió criticando, qué sé yo. Sí, a Waid siempre y le ganan. Lo trataron de hacer entrar en razón, principalmente Kurt Busiek, y al rato, cuando apareció el comentario de Hickman, ahí se calmaron los ánimos en todos lados, porque, bueno, si Hickman, que estaba ahí, dice, oigan, esto no es tan serio, bueno, ¿qué monos pinto yo si no tengo nada que ver aquí? Yo no estaba allá. Si Hickman, que estaba ahí, no se sintió ofendido, ¿por qué me voy a enojar yo? Así que eso es bastante interesante. De rajar del buen Jurjevic, por cierto, tiene un nombre tan fácil de escribir y pronunciar como el de Straczynski o Mr. Blick, pues queda acotar de que duró 5 años trabajando para Marvel, hizo más de 300 portadas, que no es un número nada despreciable. Y pues bueno, me queda más que desearle éxitos en sus nuevos caminos, que por cierto creo que son en una empresa que es propietaria, ¿no? Sí, algo de vodka. Tenía un nombre algo ofensivo, me acuerdo, pero... No, Six More Vodka, es un estudio de diseño. Ya, sí, yo me acuerdo que lo empecé a ver haciendo portadas para el Daredevil de Ed Brubaker. Ahí conocí a Marco Jurjevic. Me acuerdo que hizo una portada que era doble o triple del Daredevil número 100. Hizo las portadas triples de Daredevil, hizo también una portada triple para Spider-Man, muy bien elaboradas, por cierto. Pero nunca le conocí el arte interior, o sea, no sé, como artista interior ya contando una historia, qué tal se desempeñaba. Mira, yo he visto los números que hizo para Thor Jurjevic, y lo primero que hizo para Thor, que tiene que haber sido el número 7, 8 de la serie cuando partió con el relanzamiento de Straczynski, era bastante bueno, bastante agradable, qué sé yo, bastante bien hecho. Pero cuando lo vi hacia el final de la misma época, que fue el Giant Size Thor, número 603 de Thor y el Giant Size Thor, que fue un especial con el cual terminó la etapa de Straczynski, el dibujo no se veía tan bien acabado. Y ahí me parece en todo caso que fue un tema de tiempo, del tiempo que tuvo para terminar la revista. Así que no me dejaría llevar por eso. Me parece que es más representativo de lo que puede hacer como dibujante de cómics lo que hizo en el número 78 de Thor, que es un número en el cual Thor entra en el Thor Sleep, que es lo mismo que el Odin Sleep, pero en esa época Odín no había vuelto a la vida, entonces Thor era el rey y el señor de Asgard. Entonces él se estaba recuperando de unas heridas de batalla y llega a esta especie de lugar que está entre la vida y la muerte para los dioses asgardianos, y se encuentra con Odín peleando una batalla interminable con un demonio. Todos los días peleaban, se moría, al día siguiente resucitaba y volvía a pelear con el mismo demonio. Un poco parecido a la leyenda esta de la marmota, el día de la marmota. Claro, de la marmota, pero estaba pensando en los últimos días de la justicia, creo, que fue cuando reemplazan a los dioses nórdicos en el Ragnarok y se repetía interminablemente el ciclo de la guerra. En fin, era una cosa parecida y ese dibujo era bastante bueno. La salida de Brian Wood de DC, editorial para la que había trabajado bajo un contrato exclusivo desde hace algunos años, y se da en medio de cierta controversia. Primero porque empezaron a cancelar sus series, que tenía un par de series ya de cierta duración en Vértigo, que son DMC y Northlanders. Se anunció que las dos series llegarán a su final en los próximos meses, y con ello prácticamente termina su relación con la editorial, porque en un principio se había anunciado que él sí iba a hacer cargo de escribir Supergirl después del relanzamiento, y finalmente no fue ese el caso. Entre que si lo corrieron o no lo corrieron, no estaba confirmado. Ahora resulta que ya lo anunció Marvel para un proyecto el próximo año, muy probablemente relacionado con Wolverine, por lo que se puede ver en la imagen promocional que presentaron en Canadá. No sé si ustedes escucharon algo de esto. Yo vi un par de garras cruzadas, en realidad, como más que garras, el rastro de rasgados de las garras de Wolverine, podría decirse. Así que puede que sea Wolverine o puede que sea algún otro personaje con garras del universo Marvel. Lo de Brian Wood se había anunciado ya hace algunos meses a través de Bleeding Cool. Rick Johnston venía anunciando que tras el tema, el problema que hubo con Nick Spencer, que lo anunciaron como nuevo escritor de la serie, finalmente lo echaron y después lo trataron de recontratar, asumió Kelly Sue DeConnick como escritora de reemplazo por 3 números. Y la persona que se suponía que iba a asumir el mando en forma regular de la serie era Brian Wood. De hecho, me parece que alcanzó a aparecer una solicitud de DC con Brian Wood como escritor de la serie. Finalmente no va a ser así. Y en una entrevista que dio para Comic Book Resources le preguntaban justamente por este rumor de Rick Johnston, y él decía que él no había renunciado a la serie, que no la había dejado de lado, y que tenía varios meses de historias de Supergirl sentadas en su escritorio esperando publicación. Así que no se aclara muy bien qué fue lo que pasó. El mismo Brian Wood señala que DC, a él y a varios escritores, bueno, a todo el mundo en realidad, lo hizo firmar acuerdos de confidencialidad a propósito del relanzamiento de DC. Por lo tanto, no queda claro exactamente qué pasó realizó, qué grado de elaboración tuvo el proyecto de Supergirl y por qué motivos abortó. Lo que sí queda claro es que el escritor, que pasó de tener un contrato de exclusividad con DC, donde trabajó en forma exclusiva por 5 años, de golpe y porrazo se va completamente de la serie. Un proyecto que estaba relativamente anunciado que ha abortado y pasa a escribir a la competencia. Sí, estuvo un poco extraño. Originalmente él tenía un contrato de 2 años, de 2006 a 2008, y luego lo extendió 3 años más, y estaba trabajando en las series de Vértigo y en un par de proyectos en Wildstorm. Los de Wildstorm obviamente desaparecieron al cierre de ese sello, y los dos de Vértigo aún no cierran, pero ya se anunció, les quedan un par de números más a cada uno. Y la idea que queda es que probablemente alguien a nivel editorial no estuviese de acuerdo con tenerlo a cargo una serie en el DCU. Es algo un tanto inusual, pero pues el caso es que ahora tendrá tiempo para dedicarse a un proyecto. Tiene un proyecto anunciado con Dark Horse, me parece. Tenía un par de planes más de series propias, y ahora esto que se anunció de Marvel, habrá que ver qué es y si eventualmente puede revelar qué fue lo que pasó en DC, porque no, finalmente no se hizo cargo de la serie en la que se tenía programado. Bueno, es difícil con el tema del acuerdo de confidencialidad, es difícil que al menos de parte de él pueda revelarse la información en forma directa. Tal vez se termine conjeturando en algún lado en forma relativamente exacta qué es exactamente lo que pasó, pero con un acuerdo de esas características de por medio, es difícil que él pueda en algún momento contar bien exactamente cuál fue el problema que tuvo con DC. Es un tema curioso. Brian Wood es un tipo con buena crítica, habría sido un buen aporte para el tema del relanzamiento, no sé si en Supergirl o tal vez en cualquier serie que hubiese decidido tomar. Así que es curioso más que nada la forma en la que se dio el asunto, a través de dos anuncios sucesivos, y el hecho de que un artista tan identificado, que haya hecho la gran parte de su trabajo con una empresa, termine trabajando en la del frente en un periodo tan corto. Sí, bueno, el trabajo con esa empresa pues es porque fueron las series más largas. Antes de su exclusividad con DC, lo único que yo recuerdo que haya hecho en Marvel fue escribir una de las series de lo que se conocía como Counter-X, que fue cuando intentaron lanzar las series menores del universo mutante de Marvel. Le pidieron a Warren Ellis que diseñara un esquema de trabajo para estas series, y Brian Wood coescribió con Warren Ellis los primeros números de Generation X, y después se quedó como escritor propio en la serie. No recuerdo que haya hecho algo más en Marvel, si no me equivoco, un par de años después de eso es cuando firmó su primera exclusiva con DC, y las dos series largas que hizo con ellos es lo más conocido de su trabajo. Fan Expo es la nueva serie de los Destroyers. Alberto sabe un poco más de eso. Cuéntanos, Alberto. Sí, bueno, se anunció ahora que viene el cierre de la serie de The Incredible Hulk. Al parecer, Fred Van Lente quería seguir utilizando algunos de los personajes de ella. Cuando los editores le pidieron que si tenía alguna idea de qué hacer con ellos, él propuso una nueva serie llamada The Destroyers. Tal vez mucha gente no lo sabe, Marvel, antes de publicar cómics de superhéroes a partir de los 60s, se caracterizaba por sus cómics de monstruos, muchos de ellos creados incluso por los mismos Stan Lee y Jack Kirby. Desde siempre han tenido esa tradición de tener cómics de monstruos, e incluso entre sus superhéroes hay algunos que bien podrían ser identificados con monstruos, ¿no? Los casos más claros serían La Mole y Hulk. El Capitán América. ¿Monstruo? ¿Qué es un monstruo? Okay. Bueno, Rick Jones siempre se ha definido a sí mismo como un monstruo, porque él se considera responsable de la creación de Hulk. Curiosamente ahora ya es literalmente un monstruo, que es Saibomb. Bueno, el caso es que al parecer esta serie va a reunir a estos héroes de aspecto bestial, entre ellos la Mole, She-Hulk, A-Bomb, The Beast y un par de personajes bastante más viejos que tal vez mucha gente no ubique, como son el Devil Dinosaur y Carcass, para que enfrenten la... ¿Quién es el Devil Dinosaur? Yo no lo ubico. Devil Dinosaur, si no estoy equivocado, es una creación de Jack Kirby. Es un dinosaurio gigante de color rojo. No realmente no mentiría si te dije que conozco mucho el personaje. Yo lo ubico de nombre y por imagen nada más. al parecer la idea detrás de la serie es que algún villano ya establecido en Marvel decide utilizar a muchos de los monstruos que existen en este universo para intentar destruir la civilización y crear una nueva era de monstruos sobre la Tierra. Entonces se reúne este grupo de héroes para defender al mundo. Entonces me suena como un concepto interesante, creo que podría resultar entretenido. Pero bueno, Alberto, no sé si esté equivocado o estoy confundiendo un par de noticias, pero tenía entendido de que este Destroyers iba a ser una miniserie para el 2012, donde este peculiar grupo de personajes se reunían porque se presentaba nuevamente la misma amenaza que en su momento erradicó a los dinosaurios, y ahora le quedaba a este grupo descubrir cómo en ese entonces la Tierra sobrevivió para evitar que existiera una nueva extinción. Pues estoy confundiendo títulos. Pues no sé si títulos o haya por ahí alguna nota diferente, porque se menciona eso en algunas notas, pero en otras se habla de un villano establecido que está intentando usar a los monstruos para extinguir a la humanidad. Entonces me imagino que habrá que esperar hasta que haya algo ya en las listas de proyectos a publicarse para tener una idea clara de para dónde va. Porque sí, en un par de sitios mencionan esto de la plaga que acabó con los dinosaurios, pero mencionan que en esta ocasión sería no fue un cometa. Un cataclismo. No, en fue teoría cometa. Fue un cometa. Así es. Pero, ¿y plaga? ¿Qué tiene que ver eso? Es que dentro del cometa venía un señor, ¿sí?, que lo manejaba, lo llevaba hasta la Tierra. ¿Eso fue chiste o en serio? No me queda claro, estos son cómics, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, lo que sí es cierto son es son cómics, que son previos a la Silver Age, entonces... Sea cual sea la razón para juntar a este grupo de personajes, yo creo que podemos esperar cualquier cosa. Sí, bueno, escribe Fred Van Lent, entonces yo asumo que por lo menos será entretenido. Efectivamente es una miniserie que verá la luz hasta el año que entra, entonces supongo que tendremos tiempo suficiente como para especular exactamente qué es lo que pretenden hacer con ella. Suena como la clase de proyectos que le habría gustado escribir a Rick Remender. Es posible. Sí, es más o menos su clase de cosas. Pero también son héroes oscuros de Marvel, de los poco conocidos, que es algo que se ve que Valente disfruta bastante. Y con Greg Pak también, que bueno, los dos llevan bastante tiempo trabajando juntos. No, pero en esta serie parece ser que no va a estar Pak, ¿eh? Ah, ¿no? Al menos el anuncio es que escribe Fred Valente y dibuja Kyle Hotz. No hay ninguna mención de que Pak vaya a colaborar con él. En donde sí va a seguir trabajando con él es en Alpha Flight, que ya se anunció que se gradúa de miniserie a serie regular. Wow, va a ser una serie regular de 6 números tal vez. No creo, al parecer las ventas de los primeros números les fueron bastante bien. Al parecer desde que apareció el número uno fue que se les avisó que se prepararan con historias para ver hacia dónde iban después de eso, porque la respuesta había sido bastante positiva. Yo la verdad no sé realmente qué tanto esperar, porque... Pero Alpha Flight es casi como la Doom Patrol de DC, de las series más relanzadas que existen. Sí, el problema que tienen es que los personajes no son buenos. Entonces realmente el mercado, que la audiencia a la que le puedes tirar hacia una serie de Alpha Flight es bastante reducida. Eso sí, al parecer son lectores fieles. Porfiado. Me imagino que ha de haber mucho lector canadiense, que es lo que va a absorber la serie, porque no me lo explico de otra forma. Sí, a lo mejor en Canadá son más baratos los cómics. Y tomaron un suero destilado de la sangre de Nick Fury, porque deben ser los mismos que han comprado toda la serie. Es probable. Ahora, viéndolo por ese lado, al menos Marvel tiene sus propios héroes canadienses y no tiene que andar convirtiendo héroes establecidos en canadienses como sorpresa, ¿no? Ok, no entiendo la referencia. ¿No? Bueno, es que también en la misma Fan Expo de Toronto se dio un panel de Flashpoint, ¿ya?, discutiendo el final de la miniserie y cuál era el estatus del universo DC justo antes del lanzamiento. Y durante este panel Dan Didio dio a conocer que en cuanto termine esto y tengamos el nuevo DCU, descubrimos que Booster Gold es canadiense. Anda. Bueno, pero Booster Gold era del siglo 25, a lo mejor en esa época ya Canadá es un estado de Estados Unidos. ¿Quién hubiera esperado que Canadá siguiese existiendo? Yo creo que mejor dejemos a Dan Didio y sus anuncios polémicos de lado, ¿no? Creo que okay, bueno, no vale la pena seguir con eso. De ese panel y con los anuncios, ¿quieres oír una nota más que te va a hacer tener confianza en el futuro de Flash? Sí, ¿qué le puede hacer el agua al pescado a esta altura? Bueno, es que en el panel estaban Francis Manapul, estaba James Robinson y no recuerdo quién más. El caso es que de repente un fan le preguntó a Francis Manapul si tenía pensado utilizar a Roscoe Dillon en las siguientes historias. Asumo que de tú top. Como fan de Flash, sí, exactamente. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? ¿Que ahora Wally West es de top? No, Francis Manapul no sabe quién es Roscoe Dillon. Está bien, No te da confianza que el escritor de Flash no conozca la identidad de uno de sus villanos clásicos. Yo siempre he tenido la esperanza de que alguien deje de acordarse de Top, así que me parece que es una buena noticia. Si existe, está ahí y lo han seguido usando, creo que lo menos que podría hacer el escritor es empaparse un poquito de la mitología. El para Topo o de Top es un personaje que todo el mundo decidió olvidar. De hecho, era un gran chiste dentro de la época de Messner Love hablar de repente del Topo y de su relación con la Golden Glider, la patinadora de Dorada. ¿El Topo? Vino, así lo conocen, así lo conocen por allá. El Topo, el Trompo. El perdón, Trompo. El Trompo. Entonces, vino el escarbador de la continuidad, que es Geoff Johns, y decidió utilizarlo para una saga tan buena que la quemé en una pira funeraria fuera de mi casa, que es El Secreto de Barry Allen. Okay. Donde le hacen una lobotomía a Wally West, no sé, creo que puedo hablar media hora de lo mala que es esa historia y me quedaría corto, así que eso es lo único que se ha hecho con ese personaje en los últimos años y espero que sea lo último que se haga. Sí, no era precisamente uno de los momentos brillantes de la historia de Flash. Su galería de villanos es entrañable por cosas muy diferentes, no presente por ser buenos personajes, y es otro ejemplo. Perdón, pero no nos vayamos al otro extremo. Critiquemos a Geoff Johns, no a la galería de villanos de Flash. Ok. Stopping me, touching you, wanting you, loving you, paranoia. Creo que en alguna de las entregas anteriores y en el blog hemos comentado muchas veces que a Brian Azzarello se nos hace extraño verlo escribiendo títulos dentro del universo de DCU. ¿Sí? Bueno, si quieres una muestra más de lo usual que es, en este mismo panel comenta que cuando empezaron a hacer las miniseries de Flashpoint y se empezó a armar el plan editorial, le ofrecieron escribir la serie de Batman. Es Dark Knight. ¿Cómo se llama la serie? Perdón, no recuerdo. ¿Batman? La de Batman de Flashpoint. Night of Vengeance. Night of Vengeance. Okay, que se lo ofrecieron varias veces y le había rechazado, pero que lo único que lo hacía mantener un cierto interés fue el que le insistían en que en esta encarnación Batman era Thomas Wayne y no Bruce Wayne. Y al parecer lo que le preguntó al editor fue, okay, ¿quién es el Joker? Cuando el Joker le reveló que iba a ser Martha Wayne, decidió que tenía que hacerlo. Los hombres lo empiezan a interrogar sobre exactamente qué era lo que lo atraía. ¡Spoilers! En realidad no creo que nadie le arruinemos nada a nadie, es una serie bastante mala y no deberían leerla. Entonces, si les contáramos el final, tal vez deberían odiarnos no por contarles el final, sino por hacerlos perder su tiempo. Yo creo que si uno lee Night of Vengeance fuera de Flashpoint, no es tan terrible, no es una experiencia tan traumática. No es tan traumática, pero es completamente intrascendente, no, realmente ni siquiera es un buen Ellsworth. Bueno, el caso es que hace un comentario que te pone a pensar en cuál es la motivación de esta gente que está escribiendo los personajes, porque cuando le preguntan qué era lo que se lo hacía tan activo, dice, el dinero. Afrontémoslo, todo mundo siempre ha querido alguna vez ver a Batman y al Joker besándose. Ok, Batman y el Joker besándose, creo que quiso decir Batman y Robin. Pues no, dijo Joker y dijo que esta era la única oportunidad que tendríamos de alguna vez verlo, entonces por eso fue que decidió hacer esta serie, para que el mundo no se quedara con las ganas de alguna vez haber visto a Batman besando al Joker. Sí, tiene que ser uno de los guiones perdidos de Alan Moore. Puede ser. ¿El verdadero final de la broma asesina? En vez de un chiste se dan un beso. Sí, porque para ver a Batman y a Superman tienen a Apollo y Midnighter. No sé, Brian Azzarello no sé. A mí me parece que le tiene muy poco respeto al género de los superhéroes, por decirlo de forma suave, y me parece legítimo él allá con lo que le guste. Pero a la vez pienso que teniendo esa actitud, es como curioso que de todas maneras le dedique tiempo y lo haga de una manera que en el fondo es despectiva, es un poco ofensiva respecto de los lectores hasta cierto punto. Tal vez funcione como, no sé, como un poco como una sátira de superhéroes. Me parece que el trabajo de Azzarello podría resultar mejor de esa manera, pero como lo trata de hacer en serio y a la vez no le tiene mucho cariño a los personajes, termina siendo un poquito, como dije, un poco ofensivo para los lectores. En el sentido de que uno, mal que mal, le tiene cariño a los personajes, entonces verlo a veces de determinada manera, no dice, pero ¿para qué? Pero su versión de Joker no me pareció tan inapropiada o tan mala. ¿De Marta? La novela gráfica que hizo. No en el Joker de Lee Bermejo, que dibuja Lee Bermejo, o Lee Bermejo. Bermejo, sí. Sí, o sea, lo curioso no... Azzarello es un buen escritor, Pero yo coincido con Esteban en que parece no tener el más mínimo respeto al género de superhéroes ni a los personajes. Y lo que hace sí raya en estarse mofando de los mismos. Y tal vez no intencionalmente, pero termina por hacerlo también de los lectores. Lo curioso tal vez no sea que él tenga esta visión de lo que hace con los personajes. Lo curioso es que los editores no parecen darse cuenta, es curioso. Sí, bueno, esto nos lleva una vez más a lo que ya hemos comentado en varias ocasiones sobre el pobre trabajo editorial en DC, que a veces uno se pregunta si los editores realmente lo son o si solamente son guardianes del calendario, porque tal pareciera que la única preocupación que tienen respecto a su trabajo como responsables de las publicaciones es que estas aparezcan en la fecha programada, porque no se ve un trabajo en una dirección editorial. Y como sea también, porque hay algunas revistas que han aparecido ahora con el cierre de las colecciones, que la verdad pareciera que, no sé, agarraron un curso de primer año de arte y les dijeron, les vamos a dar 4 créditos si nos terminan estos cómics este mes. Sí. Porque a los dibujantes de verdad los tenemos haciendo las series nuevas y como estas las vamos a cancelar, da lo mismo como termina. No, pero incluso con las series nuevas han tenido muchos problemas, ¿no? Por ahí hay series en las que se había anunciado un artista y terminan cambiándolo para el segundo número. Por ahí ya no recuerdo en qué serie, creo que en los Black Ops me parece que ya. Que van a tener un dibujante en el número 1, otro en el número 2 y otro en el número 3. Entonces, ¿en dónde quedó la planeación? Creo que ya hemos gastado bastante bastante tinta y bastante comentario en ese tema. Ya, yo creo que lo mejor en este caso es esperar a ver qué tal andan las series por relanzamiento, porque, bueno, dejémoslo ahí. Solamente nos falta comentar el anuncio de un nuevo proyecto para televisión basado en un personaje de DC. Deadman, yeah. Deadman. ¿A que nunca pensaste que algún día verías planes de una serie de televisión de Deadman? La verdad, no. Pues en esta semana se anunció que es un proyecto encargado por la cadena de televisión por cable CW. Sí, a mí me extraña que la serie de Aquaman no se haya aprobado y se apruebe una serie de Deadman. Eso lo encuentro curioso. Pero se hizo un piloto de Aquaman. Pero no se aprobó la serie. Bueno, por lo pronto, pues. Se hizo incluso todo el tema de introducir al personaje dentro de Smallville como para darle una plataforma de lanzamiento a la serie nueva. Y finalmente, de todas maneras, no pasó nada. Sí, bueno, en este caso el asunto es el mismo, se encargó un piloto. Faltaría ver si una vez que se haga este piloto se aprueba el desarrollo de la serie. Bueno, la verdad que sí también mantienen la trama original de Deadman, ¿no? Personaje que, por cierto, no conocí sino hasta Kingdom Come. Slide on next to me. I'm just a human being. I will take the blame, but just the same, this is not me. See, believe, I'm better than this. Don't leave me so cold. I'm buried beneath the stones. Robinson de Tierra 2. Que digo, se supone que existen las tierras paralelas, ¿no? Pero no pues sé, todo ese discurso de que las habían dejado de utilizar porque causaban confusión y quieren dejar de tener problemas de continuidad, pues es contradictorio que ahora, para justificar el regreso, pero tierras paralelas hay en todo lado. Sí. La verdad, la confusión aparece en el momento en que comienzan a cruzarlos y comienzan a pasar los personajes de una tierra a la otra. Sí, porque realmente si tienes universos diferentes, ni siquiera lo mencionas. Entonces ahora habrá que ver quién es la Huntress de los nuevos 52. ¿Es la de Tierra 1 o es la de Tierra 2? Aparentemente tendría que ser Elena Bertinelli. Sin embargo, con el tendría tema tendría que ser. Como va a haber una Tierra 2, es posible que sea Elena Wayne. Lo cual sería, bueno, la verdad es que no conocía a Elena Wayne, pero me imagino que para la gente que conoce al personaje podría ser una bomba. Podría serlo, pues, pero la verdad no sé qué tanta gente realmente ha conocido al personaje. O sea, ¿qué tanta gente tiene suficiente tiempo leyendo cómics como para acordarse Sí, de Lena porque Waithe. eso. Perfecto. Estamos hablando del 86 cuando desapareció. Yo creo que Sí, no. estás. Ah, sí, yo sí tengo suficiente tiempo leyéndolos para conocerla. Novaro publicó bastante de ella, entonces yo aprendí a leer con esos cómics, por amor de Dios. Pero yo nunca leí nada de Lena Waithe en Novaro. No recuerdo, pues. Hasta el Robin sí recuerdo, pues. Eso que yo no más vi. Lo último que recuerdo de esa época de Novaro, de Tierra 2 y de la familia Batman, fue la elección de Batman como alcalde de Gotham. Ese sí lo recuerdo. Sí, historias de Tierra 2, Novaro publicó bastante, entonces yo asumo que parte de eso también debe haber llegado por allá a Sudamérica, pero sí, es un personaje que si no tienes más de 25 años leyendo cómics, dudo que tengas alguna idea de quién es o de qué se trata, o cuál era el estado de esta Tierra 2, o incluso habrá gente que no sepa ni siquiera quién es Selena Wayne o por qué lleva ese apellido. De hecho, yo me enteré que era Elena Wayne, fue en Crisis Infinitas, que hay un número, el 10 o el 11, que ellos van a buscar la tumba del papá con Robin y no la encuentran. Sí, yo imagino que esa es la única referencia que mucha gente debe tener del personaje. Es la hija Sí. de Bruce Wayne y Selina Kyle. Yo creo que la mayoría debe saber que existía Elena Wayne y que era hija de Catwoman y Batman de Tierra 2 por el tema de que ves que se hace una biografía de Huntress. Se explica que Elena Bertinelli es la nueva versión del personaje porque tras los eventos de Crisis de las Tierras Infinitas su origen ya no tenía sentido porque dejaron de existir los personajes que le dieron origen. Yo pensé que ibas a decir que porque tenían referencia de la famosísima serie de televisión de Birds of Prey. Ashley Scott es una buena razón para acordarse de esa serie, pero no, no dudo que alguien se acuerde mucho de Birds of Prey. Y estaba Dina Meyer también como Oracle. Expo, que es realmente el más importante de todos, es que va a haber una serie de la Sociedad de la Justicia en el nuevo lanzamiento de DC y que va a estar ambientada en Tierra 2, es la razón por la cual hablamos de esta especulación de que Elena, de que la Huntress de la miniserie que va a escribir por Leitch pueda ser Elena Wayne finalmente y no Elena Bertinelli. James Robinson como escritor de la JSA, algo que me da entre alegría por el retorno de los personajes y de la serie, y una gran dosis de temor porque James Robinson es un tipo que por la calidad del trabajo que ha entregado últimamente me causa grandes dudas de lo que puede hacer con los personajes. El dibujante, eso sí, en este caso es una dibujante muy talentosa que es Nicola Scott, una dibujante de origen australiano que se hizo conocida en su trabajo junto a Gail Simone en series como Wonder Woman, Birds of Prey y los Secret Six. Así que en el apartado gráfico, por lo menos, me gusta mucho la idea de tener a Nicola Scott trabajando con los personajes de Tierra 2. Y habrá que ver exactamente de qué manera encaja la JSA y la Tierra 2 dentro del nuevo universo DC y si estarán ambientados o no dentro de la década de los 40. Sí, o lo que pase por la década de los 40 en esta Tierra 2. O simplemente ambientado en el presente, pero tomando en Tierra 2 los personajes de la JSA como las personas de lo que son la Liga de la Justicia en lo que es la nueva Tierra del universo DC, ¿no? O sea, los primeros héroes de ese mundo. A mí me parece que si Robinson es el encargado, es posible que haya aquí una idea de volver sobre tal vez lo que podría ser el All-Star Squadron y ambientar la serie en la década de los 40. Es posible, no digo que sea así, pero es una posibilidad cierta. Tal vez sería interesante, no veo por qué no podría funcionar. Sí, a lo mejor el salirse del presente le permite retomar las cosas que le gustan del género y tal vez empezar a retomar su nivel como escritor, porque lo que ha hecho en los últimos años sí deja mucho que desear. Pero ¿será que una serie regular ambientada en los 40 sí, sí caiga? O sea, como miniserie no lo dudo, pero una serie regular, ¿será que ambientada en esa época funciona? Bueno, hay mucho del nuevo lanzamiento de DC que es como que agarrar una olla de tallarines y tirarla contra la muralla, así que vamos a ver qué es lo que se queda y qué es lo que se cae. Así que dentro de eso, si se va a lanzar una serie como iVampire, no me extraña que pueda haber una serie de la JSA en la Segunda Guerra Mundial. También tengo que hablar de mi tema favorito, que no es Geoff Johns, es David Finch. David Finch esta semana apareció publicada en Comic Book Resources una entrevista que dio para este sitio web durante la convención de cómics de San Diego. La entrevista, a diferencia de la mayoría de las que han dado, que la ha hecho el propietario del sitio, que es Jonah Whalen, la hizo Kyle Figley. Y en ella, bueno, la verdad, me dio pena David Finch. David Finch ahí con mucha congoja confesaba el tema de que tuvo graves dificultades para escribir la serie de Batman. El problema de él no fue ser flojo o tener tal vez dificultades para dibujar la serie, sino que el problema que tuvo fue para encontrar historias que narrar con el personaje. Señala que, bueno, él tenía algunas ideas, pero que la verdad no encontraba una forma de unirlas dentro de una historia, y que terminó pidiéndole ayuda a Paul Jenkins, con quien me parece que trabajaron juntos tal vez por bastante tiempo en la serie Darkness de Top Cow. Bueno, estas conversaciones en las que Paul Jenkins ayudó un poco a David Finch terminaron en que Paul Jenkins se terminara haciendo cargo como escritor de la serie, colaborando con David Finch, que será finalmente lo que se verá con el relanzamiento. Pero es bastante, es dolorosamente honesto con los problemas que tuvo David Finch, y eso me parece absolutamente destacable. No le quito, como decimos por acá, no le quito el poto a la jeringa en el tema de cuáles fueron los problemas que tuvo con la serie. Fue muy muy valiente en reconocerlos y en buscar una manera de solucionarlo, y me parece que tanto como se le puede criticar las terribles demoras que tuvo la serie, también es admirable que una persona en la posición que tiene él, que es un dibujante destacado, pueda decir, bueno, me equivoqué en esto, esto y esto, pensé que podía hacer esto y finalmente me equivoqué. Y creo que eso lo podemos coronar con una nueva crítica a la estafa editorial de DC, porque creo que si vas a probar si David Finch puede escribir o no una serie, deberías probarlo con una miniserie, no lanzando una serie de Batman nada menos y de carácter regular. Sí, una vez más muestra de que las decisiones parecen tomarse sin pensar en las consecuencias y alcances de las mismas. Creo que la última nota que nos falta comentar, también dentro de los anuncios de la Fan Expo, fue lo relativo al universo Marvel posterior a Fear Itself. Al parecer la miniserie de Fearless va a tener como protagonistas a Valkyrie y a Sin, y va a seguir el destino final de los martillos convocados por la serpiente. Battle Scars, al parecer va a tener repercusiones el próximo año en lo que será el próximo evento de Marvel. Y también se hizo el anuncio de que Regenesis, que será el lanzamiento de los X-Men divididos, también va hacia el mismo punto. Entonces el evento del próximo año involucrará tanto a los X-Men como al resto del universo Marvel. Bueno, y a propósito del beso de Cyclops y Storm del que hablábamos, en Bleeding Cool se reveló finalmente la imagen del lanzamiento de, creo que de Uncanny X-Men, con la portada completa, así las siluetas como se había publicado originalmente, y aparecen claramente Cyclops, Emma Frost, la Reina Blanca, Magneto, Juggernaut, que en este caso al parecer es Coloso, y algunos otros personajes que no me resultan tan conocidos. Sí, lo que nos lleva a lo que habíamos comentado, ¿no? Que parece ser que la imagen fue puesta como promocional simplemente sin tener nada que ver con lo que estaba ocurriendo en la historia. En cuanto a los otros personajes, en la portada se ven Emma Frost, Cyclops, el Danger Room, que es el personaje que se ve a la izquierda de la imagen, Danger, danger. más o menos, Magic. Perdón, estoy Magic ebrio. es la hermana de Colossus. Colossus, que aparentemente seguirá utilizando los poderes del Rubí de Citorak. Entonces, alguien por ahí comentaba que lo están haciendo como Colossus Nauts y Magneto. Sería el equipo. Entonces, sí, parece ser que la imagen del beso entre Cyclops y Storm fue hecha con el único fin de atraer la atención. Pura publicidad engañosa, artera y malintencionada. No creo que sea malintencionada, porque lo que pretende es vender cómics, entonces tal vez es bien intencionada, es por el bien de la industria. Once I ran to you. Now. mencionado John, tal vez dedicarnos un poquito a la serie independiente, así que decidimos hacer el esfuerzo de ver algo que comentar en esta oportunidad. Cada uno eligió una serie que poder comentar. En el caso de Alberto, vamos a escuchar lo que nos tenga que decir respecto de la serie Morning Glories. En mi caso decidí leer una serie de Onipress que es Six Gun, de Colin Bond y Brian Hurt. Y en el caso de John, él también decidió elegir una serie independiente, tan independiente como Batman o Superman, que son los Transformers que publica IDW. Bueno, Morning Glories es una serie creada por Nick Spencer, escritor que hemos mencionado en los últimos programas, una de las más recientes adquisiciones de Marvel en su staff de escritores, y alguien a quien en DC parecen estarse aferrando con las uñas, el escritor con garra y dientes. De Thunder Angels. Sí, es curioso, ¿no? Lo comentamos hace un rato, comentamos los programas de Supergirl. Se le había contratado para hacer la serie, terminaron poniéndolo un coescritor y terminaron echándolo de la serie antes de que apareciera su primer número, solo para unas semanas después intentar recontratarlo porque la crítica adoró ese número. Afortunadamente él sigue con sus proyectos propios. Tiene un par de series publicadas en Image que son Morning Glories, que es una serie regular, y Infinite Vacation, que es una miniserie que de 5 números de la cual apenas han aparecido 2. Pero bueno, ya centrándonos en el tema de lo que es Morning Glories, es una serie un tanto inusual. En sus páginas descubrimos la existencia de una academia como tipo preparatoria que recluta alumnos de alto nivel académico, pero que esconde algún secreto. La serie, el nombre de la serie viene del nombre de la academia, que es la Morning Glory Academy. En el principio de la serie vemos que en esta academia parece ser que tienen a los estudiantes como prisioneros y parece ser que algunos de esos estudiantes tienen ciertas habilidades especiales. Al avanzar la serie descubrimos que reclutan una nueva generación de alumnos, que son 6 chicos, 3 hombres, 3 mujeres, todos ellos de orígenes completamente diferentes, y que pronto descubren que lo único que tienen en común es que comparten su fecha de cumpleaños. La serie es un tanto oscura, tiene elementos de ciencia ficción, de superhéroes, teorías de conspiración. Es una serie bastante, bastante recomendable. El artista es Joe Eisma, quien no sé qué tanto trabajo tenga antes. Me parece que colaboró antes con Nick Spencer en otro proyecto independiente, pero su arte es agradable, aunque bastante inconsistente. Sí, pareciera que Eisma tiene relativamente poca experiencia, porque se ve que, como tú dices, es inconsistente. Hay páginas que se ven bastante bien y otras tantas en las que tiene algunos problemas con, qué sé yo, perspectiva o relaciones de proporciones de cuerpo, etc. No hay para qué ser tan técnico con el tema, pero es bastante, bastante irregular. Tú me habías dicho algo de cómo describía Nick Spencer esta serie, cruce entre dos cosas. Sí, alguna vez cuando le preguntaron que cómo la escribía, yo decía que es difícil. Él dice que es como una cruce entre Runaways, la serie de los de Ryan Bogan, adolescentes fugitivos de Ryan Bogan en Marvel, y Lost, la popular serie de televisión que terminó hace unos meses. Qué apropiado el comentario, teniendo presente que Brian Bogan se fue a escribir los... Sí, a mí también me gustó bastante. No sé si los personajes tienen... Bueno, cuando uno dice habilidades especiales, yo creo que la mayoría piensa que tienen superpoderes, qué sé yo, levitar objetos y cosas por el estilo. De momento no se ha visto que tengan mayores habilidades especiales que el alto grado de inteligencia que tienen los personajes. La serie también me pareció bastante interesante e intrigante en ese sentido. Es como Lost, en que uno no tiene idea de qué está pasando todavía. Van sí, al menos 6 sí, números y no queda claro mucho, salvo que hay un gran misterio y que los personajes actúan raro por razones sí, que todavía no están claras. Sí, tiene algunos elementos ahí de misterio. Con esas especies me refiero a que pareciera ser que hay alguna especie de lazo psíquico entre ellos y algunos estudiantes previos. Por ahí aparece una frase medio críptica que parece que les viene de la nada. Entonces sí es un poco extraña. Me imagino que habrá que dejar que avance. Se trata de una serie regular de la que Nick Spencer dijo que tenía planeado el desarrollo de la serie y el final desde hace mucho tiempo, y que él calcula que deben ser alrededor de 100 números, así es de que va empezando apenas. Es difícil juzgar exactamente para dónde va, pero los 11 números que han aparecido son bastante interesantes, y creo que es una lectura recomendada para quien quiera buscar un respiro de Marvel o DC. ¿Hay alguna similitud entre este cómic y el de Umbrella Academy, que también era? No realmente. No, el tono es bastante diferente. No creo realmente que los pudieras comparar. No, lo que uno podría decir en el fondo es que estos estudiantes son reclutados por razones misteriosas. Ellos creen que van a No sé, es como que estos fueran jóvenes ambiciosos que creen que van a llegar a Yale o a Harvard, que vendría a ser, bueno, no a eso, sino que imaginen un colegio de excelencia previo a la universidad al que van a llegar y que los va a ayudar a despegar y a tener un mejor futuro, y resulta que la academia en el fondo es una fachada para algún tipo de proyecto secreto que se lo está reclutando por un motivo no revelado y que se lo está preparando por un motivo bien específico. Entonces, esta academia está buscando a algo, a alguien que tiene, para lo cual tienen datos muy específicos y muy crípticos, y están tratando de descubrir quién es este joven que tiene algún propósito especial para ellos, y eso lo hacen a través de una educación bastante severa, podría decirse. Sí, y en el caso de Umbrella Academy es más bien como una escuela de superhéroes, no es un grupo de héroes que se separa y se reúne después de la muerte de su padre adoptivo. Entonces, no, fuera el concepto de una escuela especial, no me parece que haya alguna otra forma de comparar las dos series. A lo mejor también lo podríamos comparar con Sumi y los superhéroes, ¿o no? Un poco bajo la misma idea. Y hay una serie, si lo vas a por ese lado, dado el tono siniestro, hay una serie que también por ahí reseñé el primer número en el blog, que es Gladstone. Gladstone School for World Conquerors, bastante divertida, por cierto. Bueno, sí, se quedan que la serie que elegí yo es una serie escrita por Colin Bunn, que también ha empezado a sonar en Marvel, escribiendo algunos tie-in para Fear Itself, y el dibujante es Brian Hurt. Brian Hurt es un dibujante al que conocí hace varios años atrás con una serie que sacó DC que se llama Hard Time, que es probablemente uno de los últimos proyectos que alcanzó a publicar Steve Gerber antes de morir. Era un proyecto bastante particular porque correspondía a un imprint, no recuerdo bien el nombre, no sé si tú te acuerdas, Alberto. No recuerdo la serie, pero no recuerdo en dónde apareció. Era un imprint, así como cuando apareció Helix o Vértigo, era un imprint que no tuvo mucho éxito de DC. Y de hecho, la única serie que sobrevivió fue Hard Time, que tuvo una colección, un volumen 1 de 11 números aproximadamente, de los cuales se recopilaron 7 en un trade paperback, y un segundo volumen que alcanzó a durar 7 números, lamentablemente, y una serie bastante buena. En este caso, Brian Hurt no podría decir que ha progresado bastante, porque su dibujo sigue igual de bueno que en aquella época, pero lo que sí tiene esta serie es que se encarga él de la totalidad del apartado gráfico, hace el dibujo, las tintas, el color y el rotulado de la revista, lo cual es sencillamente notable que él puede encargarse de absolutamente todo dentro de la serie. La historia es un western supernatural o sobrenatural con un personaje que es un ex soldado de la guerra de secesión norteamericana que está involucrado en la búsqueda de un tesoro, que bueno, lo típico que puede ser, hay un general del sur que era un tipo despiadado, desalmado, que mató a muchísima gente y finalmente fue detenido, fue asesinado, y él busca el tesoro que este tipo logró amasar en los años y con toda la gente que mató. Entonces, para encontrar ese tesoro, él busca la sexta pistola. Y esto todo se empieza a relacionar de a poco con una historia sobrenatural, porque la razón por la que esta es la Six Gun o la sexta pistola es porque existen otras cinco pistolas que tienen poderes sobrenaturales. Existe una pistola que tiene la capacidad de disparar como un cañón. Existe una pistola que invoca los fuegos infernales, por lo tanto, si te llega un disparo, te quema hasta consumirte por completo. Otra pistola que tiene la capacidad de desatar una plaga que se come la carne, por lo tanto, da lo mismo donde te disparen, te va a matar. Una pistola que tiene la capacidad de revivir a los muertos. Una pistola que da la vida eterna. Y finalmente, la sexta pistola, que es la más poderosa de todas y que pertenecía a este general. Entonces la historia se desata con una búsqueda que hay de bandos de forajidos y especialmente de los Pinkerton y una viuda, la señora Hume, que es la esposa de este general, que contrata a los Pinkerton para que busquen el arma que estaba en posesión del tipo que logró detener a este general. Y toda la historia que se desarrolla en torno a estas armas místicas y la lucha por el control de estas armas y el poder que podría desencadenar, y el descubrir de parte del protagonista, que se llama Drake Sinclair, que el famoso tesoro del que hablaba el general y que tenía oculto, en realidad no se trataba de dinero, sino que algo bastante más siniestro. La historia es bastante atractiva, muy bien desarrollada y tiene un aspecto visual bastante bueno. Puede que a algunos les resulte un poco caricaturesco el estilo de Brian Hurt, en ese sentido él se parece un poco al dibujo que hace, no sé, creo que lo podríamos comparar un poco con Cameron Stewart o con Darwin Cook, un estilo más simple, más de línea de trazo largo, no utiliza tanto detalle para el dibujo, pero él hace muy bien todo su trabajo de ilustración de la serie y a mí me resultó bastante atractivo y la forma en la que va creando esta realidad paralela ambientada a finales del siglo XIX, donde al igual que en series, por ejemplo, como True Blood, todos los espíritus y leyendas viven y conviven con el resto de la humanidad. Así que yo realmente se lo recomiendo. La serie ha sido ya recopilada en dos trade paperbacks. El primero reúne los seis primeros números de la serie, que es donde se desarrolla gran parte de la trama, donde se explica el origen del conflicto. Y un segundo tomo que ya empieza a estirar la historia. Se nota aquí, me parece por lo menos que, dado el éxito que tuvo los primeros seis números, se vio que se podía extender la serie. Y hay un buen corte en ese sentido, que se siente como algo que se retoma, no uno tiene una continuación natural, sin embargo no es en lo absoluto distractorio. El segundo arco argumental está a la altura del primero y es realmente muy muy recomendable. Esta serie la publica Onipress y si le pueden echar un vistazo, se lo recomiendo. Sí, yo también tuve oportunidad de leer los primeros números de la serie y bueno, a mí el arte no me brinca tanto, yo ya estaba un poquito más familiarizado con el trabajo de Brian Hort. La primera vez que yo vi su arte fue cuando hizo por ahí tres o cuatro números de Queen and Country, una serie propiedad de Greg Rucka también publicada por Oni y después hizo una miniserie, un spin-off de esa misma serie. Fuera de eso, no ubico mucho su trabajo fuera de Oni en algunos especiales y miniseries, pero sí es un trazo más limpio, no me parece tan cartoony, pero sí yo lo ubicaría más en, quizás más cercano a Darwin Cook, como mencionas, es una mezcla entre realista y caricaturesco, pero sí la serie es bastante interesante, una lectura recomendada si son fans de los westerns, del horror o les gustan las historias extrañas, creo que pueden encontrarla atractiva. Sí, una historia de horror con elementos sobrenaturales y un western, así que hay varios subgéneros del cómic juntos en una misma historia. DC Focus se llamaba el imprint en el cual apareció Hard Time en esa época. Sí, ese sí duró muy poco, ¿no? Creo que aún menos que Helix. Sí, muy poco, fueron pocas series y las cancelaron rápidamente. Como dije, la única que sobrevivió un tiempo más fue Hard Time con un segundo volumen y en esa época conocí a Brian Hurt. Nos queda la serie independiente de John, que es Superman y Capitán América. Bueno, sí, la elección de la serie como tal, digamos que es para darle gusto a Esteban, que es un fanático furibundo de los Transformers. Pero a él le gustan solamente los de cine. Creo que no le gusta Sí, ninguna otra solo le versión. gusta la versión de Michael No, Bay de no Transformers. son con Michael Bay. No No, entendieron. estamos Sí, seguros de que lo primero. dijiste que gracias a Lo Michael Bay te primero. habías hecho fans de los Transformers. Sí, lo primero que me preguntó era si Michael Bay escribía los cómics. Y pues me tocó tristemente confesarle que no. Bueno, ahí sí que hubiese sido algo digno de admirar. Habría tenido que girar varias veces la revista para entender las viñetas si lo hubiese dibujado o escrito Michael Bay. Bueno, esta versión de los cómics de Transformers es publicada por IDW. Inicia nuevamente en el año 2005, después de que la editora que anteriormente tenía los derechos, pues fue a la bancarrota, que fue Dreamwave Productions. IDW retoma la historia de Transformers. ¿Se fue a la bancarrota por culpa de los Transformers? No, para nada. De A lo mejor hecho, publicaron Gru, que tiene fama de quebrar editoriales. o publicaron algo de Frank Miller, no sé, pero no fue por Transformers. El caso es que esta nueva versión de Transformers arranca en el 2005 de la mano de Simon Furman, que es un escritor de vieja data de la serie. En esta versión arranca nuevamente de ceros, reestructuran nuevamente la historia y nos dan un Cybertron que nos recuerda mucho la vieja Roma. gobernado por un senado donde obviamente la corrupción aflora aún entre robots y pues que genera toda una serie de diferencias entre las diferentes cambia capas libertad por sociales, un litro de aceite, por una copa de energón, por un cubo de energón. Una vez más, Cybertron está dividida en diferentes capas sociales, donde pues los Autobots son los que la élite son los quienes dominan el gobierno, y las razas inferiores son las que se dedican a hacer las labores diarias y rutinarias. Una de estas especies son los mineros, y entre ellos figura Megatron. Se caracteriza por ser un personaje que no patrocina en absoluto la violencia, lo que contrasta un poco con la versión que siempre hemos conocido el personaje y que pues quizás pudo chocar en un comienzo con alguno de los fanáticos más acérrimos. O sea, que más que Megatron es Ganditron. Posiblemente en un comienzo. La cuestión es que en uno de los últimos cómics publicados vamos a escribir que en realidad es el padre de Rigoberta Menchutrón. ¿De quién? De Rigoberta Menchutrón. Sí, que me perdiste. O sea, el que lo entendió. Creo que no entendió el Alberto. El chiste no era bueno, dejémoslo así. Por favor, continúa, John. El caso es que en uno de los cómics recientemente publicados se muestra los primeros días de Megatron, donde en sus ratos de ocio redacta un documento donde precisamente cuestiona al gobierno, lo comparte con un amigo, y justo cuando están en esa charla ocurre un incidente con un par de cadetes de una escuela militar. Finalmente Megatron termina prisionero y es dejado en libertad por un nuevo capitán de la policía que resulta ser Orion Pax. Para los no versados en la mitología Transformer, Orion Pax es el nombre del robot que finalmente se convertirá en Optimus Prime. Orion Pax. Wow. Mientras estaba prisionero, pues Megatron es violentamente golpeado por uno de los oficiales a cargo y pues sale muy resentido de ahí. Deja de un lado de su filosofía y pues se convierte en el Megatron que todos queremos y odiamos. Por su parte, pues Orion tiene oportunidad de leer el manuscrito de Megatron y queda muy perturbado porque estaba muy metido en su sociedad. ¿Cómo se llama el manuscrito El Capital? No, hasta allá no llegan a expresar el nombre. Sin embargo, yo estoy seguro que los estudiosos en ciencias políticas seguramente van a conocer las tres preguntas que redacta Megatron en ese manuscrito y que son las que perturban a Orion. Lo perturban al grado tal de que finalmente se enfrenta al Senado y les cuestiona precisamente sobre estas tres interrogantes que Megatron hace, que son: la primera de ellos es cuestionar al Senado sobre para quién ellos están legislando. La segunda es ¿quién los controla? Y la tercera es ¿cómo nos deshacemos de ustedes? Yo creo que esa es la primera que va a contestar el Senado. No, pero el poder tiende a preservarse a sí mismo, eso es una máxima. Sí, finalmente es esta explosión de Orion la que lo pone en la mira de ciertos elementos del Senado que saben que viene una guerra interior y lo van preparando para finalmente un día convertirse en Optimus. Luego la historia salta, avanzamos, se ve en la guerra, finalmente Megatron arma a su grupo de Decepticons, los Autobots comienzan a ser liderados por Optimus y durante 4 millones de años se dan garra hasta finalmente devastar a Cybertron y dejarlo prácticamente en un planeta desértico. Y pues bueno, lo interesante de esto es un poco el trasfondo político que le inyectan en esta versión de Transformers a la historia, y pues que ya no tenemos los clásicos historias de los buenos y los malos, el blanco y el negro. Aquí todo es un poco más gris, inclusive pues hay una escena donde Optimus y Megatron se sientan a conversar un poco y en lugar de tratarse como viejos enemigos se tratan más bien como compinches, ¿no? Comienzan a recordar las veces que el uno intentó matar al otro, lo dejó disperso por el cuarto. ¿Recuerda esa vez que te decapité? Sí, qué bien. Exactamente, algo así. Sí, o como cuando Megatron le comenta de que la primera vez que se enfrentaron fue cuando Optimus le cortó el brazo y Optimus le pregunta, pero ¿Cómo así? ¿El brazo? ¿Y cuál brazo? Megatron le responde, el del arma. Siempre vas por el brazo con el arma. El apartado gráfico también es bastante detallado, minucioso. Por un lado lo hace, no lo hace Don Figueroa, que es un clásico artista de Transformers. Lo hace Alex Mill y pues hace un trabajo bastante destacable. A mí, bueno, he tirado un par de chistes al respecto, pero lo que me llama la atención de lo que menciona es que a mí siempre Megatron me pareció que era un fiel seguidor de las doctrinas fascistas de Hitler, y la forma en la que lo describe, de lo que menciona el Capitán, en caso de que alguien se le haya pasado, es que suena más como a una historia más del comunismo, más similar al tema de Marx, etcétera, de las clases sociales y de la lucha de clases y etcétera. Entonces, eso lo encuentro llamativo, no sé bien cuál será la razón por la que deciden optar por ese reenfoque del personaje, y podría ser interesante, la verdad, pero me cuesta invertir un poco de tiempo en los Transformers. Yo creo que los fueron uno de mis grandes, una de las series que más admiré cuando era niño, que la veía como dibujo animado cuando Takara le encargó a no sé qué empresa de dibujo animado quisiera la serie para poder vender juguetes, y yo, bueno, vi la serie y compré los juguetes, así que cumplí mi propósito como niño. Pero luego, como dijeron por ahí, Michael Bay ha sido una gran fuente de malestar en mi caso respecto de los Transformers. Bueno, lo simpático de Transformers es una serie que continuamente se está reinventando, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos estamos quejando mucho del relanzamiento de DC, de cómo después de, bueno, el último gran relanzamiento de DC fue en el 86, o sea, después de más de 30 años vienen ahora a decirnos de que tenemos que olvidarnos de todo lo que leímos y volver a empezar de ceros. Los que son seguidores de Transformers, periódicamente, cada 4 o 5 años, otra vez están arrancando la mitología de ceros. Y es cada vez que sale una nueva línea. Que nadie se queje, ¿no? ¿Cómo? ¿Es cada vez que sale una nueva línea de juguetes? Más o menos, o cada vez que sale una nueva película. Sin embargo, todavía tiene sus fans, ¿no? Y son muy reconocidos. Son fan duros. Bueno, si eres fan de Superman, no me extraña que también puedas ser fan de los Transformers. Ahora, ¿esta serie es la recomendarías para cualquier lector o solo para fans de los personajes? Pensaría que este nuevo enfoque de la historia puede ser disfrutado por cualquier lector, ¿no? No necesariamente un fanático de Transformers. La serie reinició en el 2005, o sea, llevamos unos 6 años de historia. No es mucho tiempo, pero en IDW se han esforzado por sacar bastante material, entonces de pronto sí puede ser un poquito complicado ponerse al día. Pero digamos que las primeras historias donde se cuenta todo este nuevo remake, yo pensaría que sí son algo disfrutable, sobre todo porque te dan una perspectiva diferente a la historia. Pero los relanzamientos de los Transformers también tienen un poco que ver con el tema de los cambios de editorial que ha tenido, ¿o se han dado independiente de la editorial de donde haya pasado la serie? No, en este caso han estado vinculados con el tema editorial. O sea, originalmente estaban con Marvel y en esa época publicaban los cómics un poco similares a lo que se veían en televisión y que son los que de pronto Esteban recuerda de niño. Después, cuando lo retomó Dreamwave, creo que trataron de seguir un poco la línea, pero pues hicieron sus variaciones, y pues ahora que la retomó IDW, pues ellos sí de entrada dijeron, preferimos irnos por un enfoque diferente. Con el ilustre Pat Lee. Uf, eso es. Ese sí que era un mercachifle. Ese sí, historia patria. Ese sí que no lo quiere nadie. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenemos por el lado de Transformers. Ahora recientemente ya inicia una nueva saga que llama Chaos, y pues bueno, el que quiera subirse al video de Transformers, pienso que este es el momento. Aprovechando el tema de leer sobre cómics independientes, y ya que pues a no le parece tan independiente el tema de Transformers, solo porque adora la versión de Michael Bay y no la que se ve en los cómics, quiero comentar que también me pegué de otra recomendación de otro miembro de la staff del podcast, en este caso Alberto, ¿sí? Que nos recomendó hace algún tiempo en el blog un cómic llamado Malignant Man, publicado por Boom, la antigua casa editorial de Mark Waid. En este caso es una historia que inicia muy interesante, inicia con un hombre que padece de cáncer en el cerebro, y por un accidente al intentar salvar, ayudar a una persona que está siendo atracada, que es herido en la cabeza, se le lleva de urgencia a un hospital y al abrirle la cabeza para tratarle las heridas de bala que se le hacen en la cabeza, descubren este tumor que más que un tumor parecieran ser raíces que le salen de la cabeza. Parece un personaje misterioso que, por supuesto, tiene que ser una mujer y atractiva, como Dios manda, en este tipo de historias. Lo saca del hospital y él comienza a sanar y se le comienza a revelar qué es lo que realmente tiene en la cabeza y que, pues, definitivamente no es un tumor. La historia mezcla elementos de ciencia ficción, historias de alienígenas, pero cae rápidamente en el cliché de este tipo de historias. Tienen que ir necesariamente... tratar con el Área 51, los extraterrestres buenos, los malos, los tipos corruptos que quieren aprovecharse de la tecnología alienígena. Y bueno, es una miniserie de 4 números que termina bastante rápido, deja unas semillas para posibles historias a desarrollar en el futuro, pero más allá de un comienzo prometedor, creo que la historia pues se convierte en una más de este género de extraterrestres. Sí, yo cuando escribí la reseña del número 1 también la encontré intrigante. El número 2 empezó a dar algunas respuestas, aún cuando ya había señas de clichés, creo que todavía aguantaba, pero a partir del número 3 sí de plano fue transitar por territorio conocido y todo lo original que tenía la premisa original se fue perdiendo. O sea, ¿que la te recomiendas? No la recomiendo porque realmente no es mala. El problema es que sí cae en lugares comunes muy rápido. Entonces, habría que ver si hay una secuela, qué giro buscan darle. Porque el problema es ese, que sí terminó cayendo en muchos clichés. Sí, lo mejor es que salen chicos malos que utilizan tecnología alienígena, bueno, en este caso es un poco de mezcla con los bichos extraterrestres y ni siquiera les dan un traje decente, simplemente los pintan un vestido negro y salen haciendo cosas y proezas especiales. A lo mejor tenían poco presupuesto. Probablemente. O quizás precisamente para evitar caer en una similitud o que se los compare con cómics de superhéroes y no darle ningún traje especial, pero no, eso no consiguió evitar las similitudes. No hemos hablado mal de Jeff Jones. Yo lo único que vi en la semana, al parecer cuando decidió matar a Billy Batson, le escribió a Andy Kubert solicitándole que la mantuviera decente, coherente y no abusara del gore. Oh, claro, sí fue una muerte súper limpia. Porque sabemos que el buen gusto... Fue una decapitación sin sangre. Sí, sabemos que el buen gusto y la clase de Jeff Jones siempre avante. No es afecto al uso gratuito de la violencia, ¿verdad? No, ni matar en forma abusiva de los personajes. No, pero J.T. Krull tuvo un muy buen profesor porque en el número de cierre de los Titanes... Se dejó ver con todo. ¿A quién mató? No, en el número 100 de los Titanes salen unos clones de Superboy. Y resulta que Conner tiene un trozo de kriptonita guardado en una caja. Y le dice a Ravager que vaya por él. Y cogen ese trozo de kriptonita y como si fueran estacas atravesando vampiros, atraviesan a los clones. Okay. O sea, me pareció que aún para hacer clones y ser Teen Titans, me pareció que era como un abuso de fuerza. Los clones también tienen derechos. Clones también tienen derechos. Pero si Conner es un clon, empecemos por ahí. Pero él tiene alma, los demás no. Bueno, y solamente una cosa para cerrar, ¿no? Que hoy 28 de agosto, hace 94 años, nació Jack el Rey Kirby. Oh. Sí, así es. Hoy que estamos grabando el podcast, sería el cumpleaños del rey. ¿De Elvis? No, del otro rey. Y no, tampoco estoy hablando de Pelé. No, el más grande de todos, el rey Kirby. Y de muy buena manera cerramos este quinto podcast celebrando o recordando al rey Kirby luego de tantos años. Sí, porque de mala manera nunca cerraríamos. Hemos cerrado de mala manera, hemos cerrado hablando de cosas que no vale la pena hablar. David Finch, de Jeff Jones. Claro, hemos cerrado hablando de David Finch, hemos hablado de Jeff Jones. Es una mucha mejor manera de cerrar, recordar al rey Kirby. Bueno, les quiero agradecer nuevamente su presencia y buena disposición, que hemos cerrado nuevamente otro capítulo del podcast, aunque tal vez he abusado un poco de las bromas sobre los Transformers, pero no importa. Para la otra sí vas a elegir una serie independiente, John, ¿cierto? Hombre, pero claro. Próxima semana sale Justice League número 1. O sea. Y no queremos cerrar en buena nota. Bueno, será comentario obligado en todo caso el relanzamiento DC con lo que será, bueno, lo que estamos esperando ansiosamente, el cierre de Flashpoint y la salida de Justice League número 1. Ya, para la próxima emisión deberíamos tener al menos una docena de títulos que comentar. Así es. Así que con esto cerramos el quinto episodio de Comic Verso de nuestro podcast y queremos agradecerles nuevamente su presencia. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como lo disfrutamos nosotros, haciéndolo a pesar de algunas dificultades técnicas que sufrimos. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar dentro de 2 semanas y que donde quiera que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, estén muy bien y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima. Cuídense. Smell the